Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablito, Benteva, al otro Pablo y a Mariana. Ahí te recién te agregué, nos saluda Pacheco. Le vamos a meter el chivo de alumni y feliz cumple al Pache. Y obviamente un abrazo grande y pronta recuperación al Meurito que la está peleando. Y bueno, nada. Claudio Sánchez. Al vilo de ese tema también. Claudio Sánchez, que igual nos va tirando algunas buenas noticias, por eso le decíamos fuerza y pronta recuperación. El tipo la pelea y eso está bueno, así que a mantener el optimismo. Si no puede jugar en alumni. Seguro, ahí está. El que no le mete no puede jugar en alumni. Seguro, ahí está. Así que pronto lo vamos a tener nuevamente entre nosotros a Claudito, así que le mandamos un fuerte saludo. Y el saludo también extensivo a la familia que está metiéndole con todo también ahí para colaborar. Bueno, Checho, nos metemos en lo que es este micro, que la verdad que nos sorprende la cantidad de mensajes que van llegando. Ahora, último momento, llegaron un montón de mensajes cuando anuncié que iba a estar al aire y nos pone contento. Pero lo principal, Checho, háblanos un poquito, siempre recordamos al iniciar el micro, el local, para ir a ver equipo, recordemos que tenemos el plancaje. Hacemos un repaso de todo eso, Checho. Dale, estamos como hace ya 2 años, ahí en Entre Ríos 665, que es Entre Ríos, en la cruz de las dos peatonales, ahí a 10 metros del cruce de las peatonales. Vamos a ver el local. El grande lo van a atender de recontra primera. Está Fernanda, Florencia, el Toto, Luciana y Rosy, cuando también, que siempre la otra vez me había olvidado mandar el saludo a Rosy. Y se me enojó, así que no le mandamos. Perfecto, y remarcamos esto del plan este que nos contaste el otro día, que también generó muchas consultas, el tema de llevar tu equipito usado, que podés llegar a armar un combo para llevarte algo nuevo. Exactamente, tenemos el plan canje que se llama, vos entregás tu terminal o equipo ya usado, que ya no usás, o que querés cambiar. Depende del tipo de equipo que entregas y qué equipo querés, tenés. No solo que te dan plata por el equipo que vos entregas, sino que además hay unos bonos de descuento, depende del equipo que vayas a comprar. O sea, por ahí tenés un bono de 5.000 pesos de descuento en algún equipo que vayas a llevarte. Mirá qué bueno. Bueno, muchas de las consultas, el otro día la tiramos, pero en cuestión del tiempo quedó medio inconcluso. Muchas consultas llegaron esto de pasarse de una empresa ahora. Vos usaste una terminología puntual, pero mejor aclararlo vos y contanos un poquito cómo es este tema. Sí, la portabilidad. Portabilidad, ahí está. Se llama realmente. se utiliza para pasar de una compañía a otra manteniendo tu número. Entonces vos que tenés tu número hace un montón de tiempo y no lo querés perder, hace ya unos cuantos años, algo de 6, 7 años, que se puede pasar de compañía telefónica de una a otra sin perder tu número. Nosotros en este momento, de paso lo comento, que tenemos un 60% de descuento en todos los planes por 12 meses. Ay, mirá vos. Tenés planes de 2 GB, por ejemplo, para acá, para lo que es Concordia, planes de 2 GB, que te queda a 264 pesos. Mirá vos, escuchan, ahí está. Menos de 100 pesos por semana. Y además de eso tenemos beneficios que son exclusivos nuestros, que uno se llama Test Drive, creo que en medio lo tiramos la tarde, que te damos 10 GB por mes durante 3 meses, o sea que vas a tener por 264 pesos, 12 GB durante 3 meses. Mirá vos. Y después te quedas con tu plan de 2 GB. Checho... me ibas a agregar, porque yo te iba... Termino todo el beneficio, pero... No, porque te iba a preguntar requisitos para hacer ese traspaso. ¿Qué requerís presentar para pasarte de una empresa a otra? Ponele, vos estás en una empresa y querés llegar a Movistar. ¿Qué requisitos, documentos? Sí, que tu línea esté funcionando, porque cuando vos generás o gestionás la portabilidad, lo que hace Movistar es enviarte un mensaje de texto con un código de PIN. Entonces, ese código nosotros lo tenemos que anotar para que no haya fraudes, digamos. Entonces, con ese código ahí recién te podemos portar. Si la línea es de tu nombre, portarte con Chondrío, el plan mejor que tenemos ahora, el beneficio y todo, es este. Que te quedan 264 por un año. Y la portabilidad en 4 días se te hace. Nosotros tenemos 4G acá, todo lo que es Concordia, La Criolla, Federación, Chajarí, que vos, yo sé que vos llegás a todos esos lugares y demás, así que estamos por todos lados, digamos. Automáticamente, porque son consultas y generan ciertos temores, se caería de la otra empresa, porque viste que uno dice, no, después me llega la factura, porque son dudas que generan, porque la verdad que tenemos cierto grado de desconocimiento con el tema de celular, por eso está bueno y por eso la intención de este micro, se cae automáticamente la otra empresa y te empieza a llegar la factura por cualquier vía, ya de Movistar, esto sería así, Checho. El tema es así, Pablito, para que se entienda y que no haya malos entendidos, nosotros siempre tratamos de ser lo más legales posible para que después no te vengan a patear la puerta con algún reclamo. Entonces, te prefiero ir a hacer una buena venta que tres malas ventas. Esa es la realidad. Seguro. Entonces, una buena venta sería, vos estás pagando un equipo en la otra empresa, ¿qué pasa si vos te portas? Te van a cobrar todo ese equipo, todo lo que te quede de pago de ese equipo, todo junto. Esa es la realidad. Ahí está. ¿Se entiende? Ahora, si vos no estás pagando un equipo, no tenés problema. O sea, lo que ni bien te portás a Movistar, en 4 días vos haces iniciar la profesión, en 4 días aproximadamente, 4 o 5 días, se te pasa la línea Movistar automáticamente. A partir de que se te pasó, se genera la baja por portabilidad en la otra empresa, que te va a quedar la factura. El remanente, como es. El remanente, exactamente. Ahí está. Y a partir de ahí empezás a pagar la de Movistar. Que nosotros lo bueno que tenemos para mandártela por mensaje, por mail, o lo que para mí es mejor y más práctico es la aplicación. La aplicación de Movistar, de ahí manejás todo. De cuánto gastaste, cuánto no, qué minutos hablaste, cuántos gigas te quedan. Hoy vas a hablar de gigas, otra cosa. Tenés un beneficio que es el pasagiga. A ver. Por ejemplo, si vos tenés dos líneas, por ejemplo, en tu caso, tenés una línea vos, una Mariana, y por ahí le generás una Martina. Entonces, por ahí la que más usa es Mariana. Entonces, a vos te sobran gigas, vos se los podés pasar de forma gratuita a la línea de Mariana. Para que ella no se quede sin gigas. Y el otro que tenemos es el guarda gigas. Si a vos te sobran gigas de un mes para el otro, lo podés guardar y usarlo el otro mes. Mirá vos, esto es todo dentro de lo que es la aplicación, eso es lo que... Todo a través de la aplicación Mi Movistar, o sea que tenés un montón... Todo gratuito, perdón, porque parece que después te van a cobrar, pero es todo gratuito eso, tanto el pase de gigas, desde ahí que te regalan 10 gigas por mes, y el guarda gigas, todo gratis. Hay tu plan igual que vas a... Hay varias preguntas con el tema de los mega y la aplicación y qué te ocupa, cuando estás utilizando, cuando no te ocupa mega. ¿Podés hacer una explicación de eso, Checho? Porque llegaron consultas y la verdad que yo no la sé responderla, por eso está bueno que estés hoy al aire. Esto es decir, ¿por qué me ocupa giga? ¿Por qué me quedé sin giga? ¿Qué me pasa si me quedo sin giga? Contanos un poquito, hacenos un recorrido por ese tema. Mirá, lo más normal que te pase de consumo de gigas innecesario, digamos que te queda alguna aplicación abierta y que te sigue consumiendo gigas. O sea, tanto Facebook como YouTube como Instagram, TikTok y demás, por ahí, esas siguen funcionando. Si vos vas a la parte de aplicaciones, te van a aparecer como que están abiertas y en funcionamiento. Eso te va consumiendo gigas. El WhatsApp ni hablar. Lo que es bueno que tiene todos los planes de Movistar, que tiene el WhatsApp gratis, todo el mes. El WhatsApp es libre directamente. Perfecto. O sea, no te consume gigas de tu plan, el WhatsApp. Entonces vos podés descargar video, audio, fotos, lo que vos quieras, y no te va a consumir gigas del plan. Lo bueno también que a través de la aplicación le vas haciendo un seguimiento de cuánto vas consumiendo. Perfecto. Checho, ¿esto cómo sería ponerle? Vos te quedaste sin giga y es como que te quedaste sin crédito. Sería algo así, más o menos, para que entienda mi vieja, ponerle en este caso. Te quedaste sin crédito. Por ejemplo, en el caso nuestro, si vos te quedás sin gigas, el WhatsApp lo seguís usando igual. Perfecto. Porque como es gratis, queda libre. Ahora bien, si vos decís, yo necesito porque me gusta mirar Netflix, ponele. Cuando estoy esperando para hacer un turno en el PAMI, me colgué con una serie, dice tu vieja, y quiero ver Netflix mientras espero el turno. Bueno, tenemos packs de megas o de gigas, depende de la cantidad que quieras, de 500 megas, de 1 giga, de 2 gigas y demás. Esos packs se compran a través de la aplicación y se lo sumás, digamos, a lo que vos estás usando. Entonces te empieza a consumir ahí, que son mucho más baratos que hacer el internet por día. Uh-huh, ¿se entiende? Uh-huh. Sí, sí, sí, queda. Pero por ahí por, te digo de memoria y no me acuerdo la verdad del precio del pack, pero más o menos entre 100 y 150 mangos, tenés un pack de 2 GB como para tirar hasta fin de mes que se te renueve la solicitud. Claro. O el test drive, como te decía, que es gratis. Ahí está, ahí está. Test drive gratis son 10 GB más por mes durante 3 meses. Uh-huh. Una vez por año lo puedes usar. Y si vos se te termina, vamos a hacer que adquiriste esto, ¿no? Se te terminan los 3 meses y vos ves que es de mucha utilidad. Después eso, ¿cómo sigue después de los 3 meses? Vos tenés que hacer, avisarle a Movistar, Movistar, mirá, voy a continuar. Tu plan común, Movistar te va a avisar. Uh-huh. Cuando vos se te termina el test drive, que son 3 meses, te dan 10 gigas además de tu plan. Uh-huh. Dale. Pablito, tenés de 2, de 3, de 5, de 8, de 2 y de 18 gigas. Ahí está, ahí está. Tenés un montón de planes, ¿no? Pero el test drive, ¿para qué es? Vos usas el plan más bajo, ponele con los 10 gigas y lo usas. Cuando terminan esos 3 meses, Movistar te manda un mensaje y te dice, durante estos 3 meses estuviste utilizando, ponele un promedio de 8 gigas. Te claro. recomendamos cambiarte a este plan, que sería poner el de 8 gigas. Uh-huh. Hoy el de 8 GB con el 60% te queda en 850 pesos. Ahí está, mirá. 8 GB es un montón, Pablito. Claro, ahí es como decir, en el uso promedio te sobra en el mes. Exactamente. Para, claro, ahí está. También por ahí lo usas mucho porque sabés que tenés los 10 GB regalos. Uh-huh. Bueno, uno se va adaptando por ahí también. Es de cada usuario eso, Pablito. De hoy es muy, sí, muy sí, fluctuante sí. de donde esté. Viste que la gente por ahí ahora que está mucho en la casa uh-huh. usa más el Wi-Fi que otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, cuando esto se normalice, sí, vamos a estar en el PECA en tercer tiempo y van a estar todos viendo que no tienen datos. Seguro, seguro, queda claro. Checho, hoy el inconveniente de la llamada, hoy no hay riesgo, porque hoy casi todas las llamadas están a precios muy, muy económicos, pero te pregunto, si hay alguien que requiere de mucha llamada vía celular, a teléfono fijo, a otro celular, a otra empresa, en ese sentido, ¿qué planes son los que convienen o si seguiría este que nos estás recomendando ahora? No, a partir del de 5 GB ya tenés llamadas libres a todos lados. Ahí está. Libre, bueno. Totalmente a todos los celulares, a todos fijos, todo. Ah, mira vos. Y a partir de acá voy a tirar de memoria, le puedo errar, pero desde 18 GB tenés llamadas a, bueno, no me acuerdo si es de 8 o el de 12, pero bueno, más o menos sale 1.100 pesos, uh-huh. el de 12. Y ese tenés llamadas a todo Latinoamérica. Mirá vos. O sea que llamás a cualquier parte de lo que es casi la América hispanoparlante gratis. Mirá, libre, todo dentro del plan. Mirá vos. Si ahora yo te llevo a la utilización. Todo esto va de acuerdo al uso. Hoy, obviamente, que no necesitas ir a Uruguay. Bueno, en el caso nuestro, que tenés Uruguay enfrente, ese sería práctico para cuando te vas a cruzar el cerco para pasear un rato y seguís comunicado, digamos. Perfecto. De alguna manera. No, está bueno ese dato. Más que nada, esto igual es bueno que vayan hasta el local y que las chicas lo van a asesorar de la mejor manera y no le van a hacer comprar un plan caro innecesariamente. Te pregunto, Checho, en el tema de la utilización de Mega y la calidad de un equipo, ¿también tiene relación esto de decir vos, yo tengo un teléfono tanto que la calidad no es la mejor en la imagen y quiero mirar Netflix o videos, lo que sea? Si yo tengo uno de alta resolución y todo eso, ¿impacta después también en la utilización de megas? La resolución, perdón, lo que te, las megas que vos consumís es de acuerdo a la resolución en la que mirás. Perfecto. ¿Se entiende? Porque es como todo, si vos tenés una resolución, un teléfono que tiene 4K o HD full, obviamente que la resolución en que baja ese video desde Netflix es mayor, con lo cual consume más megabytes. Ahí está. Que en un, ponerle un teléfono chico, en un Moto G de segunda generación que es viejo, obviamente en ese caso, como decís vos, te va a consumir menos, pero porque la resolución es menor también. Ahí está. Es como ahí está. Todo. Lo mismo te pasa en la compu. Cuando la resolución es baja, no te consume casi datos. ahí está. Bueno, ahí me llevaste a un tema. Vos sabés que nos preguntaron, yo no sé si es una pregunta tonta o no, te la voy a hacer, esto de trabajar pasando información del teléfono a una notebook. Así fue puntualmente la pregunta, Checho, y te la quiero decir porque obviamente es una pregunta de un oyente. Pero vos decís pasar información o pasar la internet conectando. No, no, información, descargar, poner la memoria del teléfono, y la pregunta creo que va porque no tiene cable, bueno, lo tendría que conseguir cualquier cable de cargador, pero te dice, ¿se puede pasar información del teléfono a una notebook para generar espacios en el teléfono celular? Sí se puede, lo más cómodo y rápido es a través de un cable USB. Que está en cualquier cargador hoy. Casi todos los cargadores traen su cable USB, que te sirve también para el cargador, es lo mismo, se conecta al cargador y lo usas para la compu. Ahí está. Pero hay algunos equipos que el cargador viene con el cable integrado, qué sé yo, y demás, pero bueno. Y si no, la otra forma sería que la notebook tenga Bluetooth y el teléfono lo conectas vía Bluetooth a la notebook y lo haces vía Bluetooth. Perfecto. No son muchas las notebooks que tienen Bluetooth, ese es el tema. Ahí está. Pero de esa manera también se puede. En su momento también estaba el S3, creo que era, que tenía doble antena Wi-Fi, no se lo hacía por Wi-Fi. Claro, ahí está. Pero se ve que no funcionó mucho porque no lo tienen más ahora, pero bueno. Ahí está. Checho, te tengo que preguntar también, porque si bien vos el otro día hablaste, yo te lo voy a reiterar porque son las preguntas. Mucha gente pregunta tema costo-rendimiento de equipo y preguntan valores. Y hoy en épocas de una economía a veces impactada o no, mucha gente pregunta el tema de valores de los equipos. ¿Me podés hacer ahí un tema de una lista tipo de precios de equipos y más o menos obviamente la marca de lo que están manejando ahí en el local, Checho? Sí, lo más económico que hay en el local, porque no entraron los usados, que están entrando creo que la semana que viene, que habíamos hablado medio de que había equipos usados remasterizados a cero y que se venden como usados, pero vos lo ves, el teléfono está impecable. Ahí está. O sea, son modelos por ahí más viejos, el J7 y demás, a muy buen precio. Hoy de nuevo tenemos el S6 Motorola S6 Plus, que es un equipo con una pantalla grande, con un buen procesador, lindo almacenamiento, que sale 19.000 pesos. Lo tenemos hasta en 18 cuotas sin interés. Perfecto, con tarjeta. Con tarjeta de crédito, sí. Sí. Obviamente no, con tarjeta de crédito o con factura, pero tenés que ser cliente de Movistar, de más de 6 meses de antigüedad, y no son 18 cuotas, sino que tenemos hasta 6. Perfecto. Contrafactura. Perfecto. Y después ya te saltas al G8 Play, que está en 24, y de Samsung tenemos A10S, A20S y A30S, en 22 más o menos, 22, 26 y 33 más o menos, Pablito. Ahí está. Todo en 18 cuotas sin interés, mismo precio, te sale en una cuota en 12 o en 18. Perfecto. Mirá qué bueno. Así directamente. Ahí está. Checho, te pregunto algunas preguntas que fueron llegando, como el tema, una, vos contestame las que quieras, esto es así, sobre el tema de qué tipo de radiación genera y si generan los teléfonos. Esto es por una persona que pregunta que duerme con el teléfono. Una pregunta. Otra. No es recomendable dormir con el teléfono, primero que nada, pero bueno. Ahí está la respuesta. Pero, vamos a empezar por una base de una cuestión de salud, de mental, sobre todo. O sea, lo ideal es no tener el teléfono cuando estás en la cama. Perfecto, pero bueno, no por la radiación, sino por el tema de... No. Para que vos tengas una idea, el microondas tiene como el triple de radiación, el cuádruple de radiación de un teléfono. Perfecto, ahí está. Después otra pregunta. Para que vos tengas una idea, Pablito. Ahí está.